compartimos con usted el orgullo de ser normalista, tal y como lo expresó en su primera visita a esta escuela. Gracias, señor gobernador, por las becas de transporte que tuvo a asignar para cada uno de mis compañeros normalistas y por la continuidad de la beca de servicios asistenciales. Nuestro internado, ese que para muchos alumnos se ha convertido en un apoyo para continuar sus estudios, porque en casa muchos padres de familia no tienen la economía para mantener los estudios de sus hijos. Nosotros nos vamos, pero le pedimos siga apoyando a los futuros maestros de esta noble institución para que el internado continúe brindando oportunidades de superación.